década del colectivo Inéditos. Poesía inédita de poetas inéditos. Los inéditos ponen nubes en lo alto para aplacar el calor y prenden fuego para borrar el dolor. Son aguas quietas para descansar y a la vez tormenta cuando hay que limpiar. Con gritos telúricos construyen paisajes, con la magia de las palabras se hacen y rehacen. Son puro pálpito y temblor de tierra, suelo no fertilizado y bravía guerra. Son maíz milenario sin cosechar, cuerpos y mentes invitando a marchar. ¡Wow! 10 años de Inéditos. Para mi vida significó Inéditos unas noches de maravillosa fraternidad, el calor de la fogata, el sabor dulce de un delicioso canelazo o de un arroz con leche, acompañada de todo el calor humano que se congregaba. Eso es una fraternidad muy, muy hermosa. Conocí a los Inéditos y fue genial, cosa mágica, maravillosa. Esa gente había de poesía, los hervidos, el ánimo, los diferentes lugares de la UTP por donde se movió el proyecto, también en el centro. Para mí significó una experiencia en la cual la amistad primó, el respeto a las ideas ajenas también, y sobre todo la apertura y la unión entre compañeros, muchas veces desconocidos, pero siempre con ánimos de compartir sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas. Un importante espacio creado en la universidad para darle la oportunidad a aquellas voces nuevas de expresar sus ideas, sus sentimientos a través de un escrito, a través de un poema, de una canción, donde nos daban la oportunidad de conocer nuevas personas, de formar nuevas amistades, que a través de ellos se transmitían sentimientos, se contaban historias, algunas tristes, algunas vivencias del país, alguna realidad de los estudiantes universitarios. Momentos maravillosos de sentir todas esas personas unidas en torno a la palabra, toda una explosión de emociones que en una sola noche pudieras pasar de la tristeza al suspenso, al drama, a la nostalgia, al amor, a la alegría, toda una explosión de emociones en una noche, eso es fabuloso. Permitía vincular a personas de diferentes facultades y además crear una especie de hermandad o unos vínculos muy bonitos, afectuosos. Cantidad de amigos o almas con las que uno empezó a resonar y que se han vuelto amigos de largo rato ya, de largo aliento. Recuerdo mucho esa vez de los poemas de memoria, día bellísimo con las velas en el salón. La pasión de la declamación de los compañeros y compañeras que tan creativamente y con tanta sinceridad compartían su palabra, sus sentimientos, sus pensamientos, sus sueños de una manera tan lírica, tan expresiva. Todo esto era alrededor de una fogata y al final de cada gala se compartía un delicioso canelazo, un espacio creado en la Universidad Tecnológica para estudiantes, para que expresaran sus ideas, sus emociones, sin que nadie los señalara ni los juzgara. Un espacio para la cultura y para el crecimiento personal. El miércoles 14 de noviembre de 2012, en el parqueadero de bicicletas, en Ambiental, se encendió la llama de la palabra. Se le abrieron las puertas a la poesía inédita. Inéditos. Colectivo formado por 5 estudiantes de la UTP que vieron la necesidad de crear un espacio para cantar y contar. Para reunirnos alrededor del fuego y la palabra. Zwiebel dazu. Okay. Das liegt wirklich jeder. Apenas estaba yo conociendo los espacios en los que se compartía poesía en la ciudad, y el primero con el que me encontré fue con Inéditos. Escuché en un recital a Jaime, a Santiago y a Francisco, tres de los fundadores, y allí sentí que quería pertenecer a un espacio donde todos pudiésemos compartir la palabra. Como estudiaba en la UTP y allí se hacían las galas, empecé a ir a cada una de ellas, hasta el día que me invitaron a formar parte del colectivo. Desde ahí, Inéditos significó para mí el comienzo de una aventura con la palabra, en la que perdí el temor, los nervios, en la que pude ser escuchada por otros que también escribían o les gustaba, en la que se crearon vínculos afectivos y en la que se empezaron a tejer voces que han ido emergiendo en y fuera de la ciudad. Varios comenzamos el recorrido allí y hoy la poesía nos ha dado mucho. Para el año 2012 se venían conjugando algunas situaciones en un ámbito comunitario, colectivo, con varias situaciones en un ámbito personal. Agradezco a la vida por haberme permitido ser parte del colectivo Inéditos, de estos 5 integrantes que arrancamos esta quijotesca aventura por allá en el 2012. Colectivo que increíble y afortunadamente cumple 10 años de haberse formado, y el que nació como una idea de encontrarnos, de conocernos a través de la palabra, pues ya que la palabra es lo que nos constituye, ¿cierto? Y lo que mejor nos acompaña y lo que mejor nos revela. Dentro de las cosas que me dejó todo el proceso de Inéditos y el juntarme en el colectivo, me permitió corroborar en la práctica que trabajar y compartir con los compañeros y compañeras alrededor de la poesía del pueblo potencia mucho más las capacidades humanas creadoras. El hecho de reunirnos en un espacio universitario para compartir la poesía al son de la luna, de un caluroso canelazo, para avivarle el espíritu y dejar fluir las ideas. Espacio ritual que se convirtió en una parada fija los segundos miércoles de cada mes. Decir las cosas como pienso, decir las cosas que quiero, difícil. Y afortunadamente nos encontramos varias personas que queríamos cosas parecidas. La importancia del proceso de Inéditos para mí esencialmente radicó en brindar la posibilidad de que otras personas se expresen y no se le deje simplemente el tema de la creación poética a quienes tienen un rótulo profesional, por así decirlo. Inéditos también fue una escuela donde aprendimos a perder el miedo a leer en público, donde aprendimos a perderle el miedo a escribir, a expresarnos. Esa necesidad de tomarnos espacios y disfrutar y abrirnos al otro, ¿cierto? Mostrarles un poco nuestra intimidad. Realmente ha sido compartir poesía, ha sido alegría, ha sido un espacio, un encuentro, un refugio para la rutina. En medio, por supuesto, de una universidad convulsionada, surge Inéditos como ese espacio de confianza para que las personas que normalmente no participábamos o creíamos que no participábamos de la historia, lo hiciéramos como actores, como autores, como creadores. Entonces yo creo que ese es como el principal de esos espacios, como la esencia, el resaltar la poesía de esos que nosotros denominamos Inéditos. El colectivo Inéditos también llevó la poesía fuera de la universidad. Las galas poéticas fueron realizadas en colegios, parques, bares y algunos pueblos, como el caso de Argelia, donde crearon un festival de poesía que se llamó Argelia Inédita. Inéditos fue un espacio de reconciliación con las letras, con la lectura. Implicó un espacio de subversión, de habitar la universidad desde otro ángulo. El grupo Inéditos nació por la necesidad de visibilizar los escritos de muchas personas que necesitaban ser oídas. Inéditos fue un espacio que nos permitió volar con la imaginación. Cada palabra que dejábamos en un escrito volaba en ese momento y nos representaba a nosotros mismos. Fue un espacio de esos que se anhelan en las universidades públicas. Inéditos nos dio esto, la forma de interpretar los espacios dentro de la universidad, por fuera de la universidad, porque también trascendió a eso. También asistieron en un determinado momento a una institución donde yo trabajé y fue una cosa loca, los muchachos lo vivieron con mucho amor. Espero que Inédito siempre viva en el recuerdo de cada uno y que nunca vaya a morir. Inéditos, no anónimos, no clandestinos. No ocultos, no invisibles. Recorremos inéditos espacios habitados por sueños ígneos. Resiste, resiste que acechan agujeros negros.